Bueno, en nombre de Metrópolis, la superestación de Venezuela, del Club Fan de los Ídolos, es un honor, un orgullo presentarles a la maravilla hispanoamericana, la superbanda Hueco. Cigarrito y un café.